是什么？ los medios masivos de comunicación nos cuentan una realidad que parece un inmenso desierto.Que nos llena de tristeza y nos tiran para atrás. Intentan convencernos que no hay agua para sembrar, que no hay nada para hacer. Como el musgo que crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, nosotros buscamos un rinconcito y queremos ser un yuyo más. En este rinconcito, de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, tres ciudadanos tafiseños haremos un programa de radio para intentar despertar la noticia. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz.88.3 461-9315 Celular 155-67-7378 Email radiolavozdetafiviejo@hotmail.com Sitio web lavozdetafiviejo.com Conexión Otoño 2010 Más cerca Más cerca ciudad de Tafí Viejo, capital nacional del limón. Tú escuchas Radio La Voz de Tafí Viejo. Tafí Viejo. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. De lunes a sábado, ahora Vivay hace radio. Hace radio. De lunes a sábado, en esta nueva temporada 2010 de La Voz 88.3, la disco de Tafí Viejo hace radio. Vivay Disco, el especial de Vivay Disco. De lunes a sábado, de 19 a 22, por La Voz 88.3. La radio que está haciendo historia en Tafí Viejo. Hace radio. Un chullo más. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Sir Isaac Newton, físico, matemático y astrónomo inglés, nacido en Woodthorpe, Lincolnshire, en el año de 1642 y fallecido en Londres en 1727. En 1669 estableció una teoría acerca de la composición de la luz blanca, a la que concibió como formada de corpúsculos. Su mecánica, expuesta en 1687 en los Principios Matemáticos de Filosofía Natural, sería la base de todos los posteriores desarrollos de esta ciencia. está basada en el principio de la inercia, la proporcionalidad de la fuerza respecto a la aceleración y la igualdad de la acción y de la reacción. Descubrió la ley de la gravitación universal, identificando gravedad terrestre y atracción entre los cuerpos celestes. Según una anécdota de discutida veracidad, fue la observación de la caída de una manzana debido a su peso, conocida como manzana de Newton, lo que le puso en el camino del descubrimiento de dicha ley. Inventó el telescopio en el año de 1671 y al mismo tiempo que Leibniz sentó las bases del cálculo diferencial moderno. Esta ha sido una selección y producción de La Voz de Lechería y esta emisora. Un yuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad. Si desapareció, en mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Claro que no es partido de la historia económica argentina para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Llovió, paró, llovió, y un chico adivinó. Oímos una voz tango, rumor de pañuelo blanco. Renace. No eran distinguido de seres humanos, generalmente joven y hasta adolescente, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Música de Patito Feo, número uno en ventas en todo el país. Éxito sin precedentes. ¿Todavía no lo tenés? Incluye todas las canciones del programa, karaoke y video presentación. La música de Patito Feo, disponible en compactos cassettes y formato digital. Emi. 25º aniversario, 1985-2010, Asociación del Personal Femenino de la Administración Pública. Este 8 de marzo invita a todos sus asociados e invitados especiales, junto a las innegables militantes, compañeras, inquebrantables del esfuerzo por el sueño irrenunciable que nos infunde ese fuego sagrado llamado Argentina. El próximo 31 de marzo a horas 19, su 25º aniversario en Salón de la Federación Económica, sito en calle San Martín al 400, primer piso, en San Miguel Tucumán. Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Probando, sí, probando, probando. Sigue cabalgando. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Mañana Tafiseña, aquí en Tafí Viejo, que es grande, que locutor, papá. Bueno, estoy dormido, así que tengo disculpas. Son las 6:30 de la mañana, estamos en un yuyo más por FM La Voz 88.3. La temperatura actual es 19 grados 6 décimas. Bueno, aunque la mía debe ser de 50 grados más o menos. Estamos aquí en un yuyo más. Bueno, el pronóstico para hoy es una máxima de 32 grados, una mínima de 22. Bueno, espero que sea, pinta que va a ser un día igual que el de ayer. Ayer fue un día espectacular, espectacular, con mucho calor en algún momento, pero que la verdad que fue bastante llevadero. Una noche, bueno, sigue siendo la noche, una noche de luna. Para los lobizones la cosa está medio complicada. Guarda, Juanchi. Bien, dentro de las noticias más destacadas del día de hoy, Bussi zafó del juicio. La situación de salud del genocida Antonio Domingo Bussi le jugó a favor. No va a seguir el juicio hacia él, dada que no reúne las condiciones de salud necesarias ni siquiera para que se pueda seguir el juicio desde su casa. Ayer se decretó esto, el Tribunal Oral Federal hizo lugar al pedido de defensa. Bussi no va a seguir el juicio, sí lo va a hacer Cattaneo desde su casa a través de la videoconferencia. Cattaneo también tiene graves problemas cardiorrespiratorios. Por otro lado, Alperovich dijo que no cree que sea posible hoy una nueva ley de coparticipación dentro de la polémica que se generó o que se está generando en la discusión de la economía nacional con respecto a una nueva ley de coparticipación que le dé acceso a nuevos fondos para las provincias. También siguen las discusiones entre el gobierno provincial y los estatales por los aumentos de sueldo. Ya se plantean entre un 20 y un 25. Bueno, el gobierno cree que va a hacer un aumento de 350, por lo menos piden que 150 de ese dinero vaya a la remuneración. 350 pesos sería el aumento, un monto fijo, y 150 piden los estatales que por lo menos vayan a blanquearse, que no sea todo en negro. Por otro lado, dentro de la novela del DNU, del pago con reservas y demás, la justicia falló a favor del gobierno nacional, así que todo esto, que tanta tinta y tanto que corrió todo este tiempo fue al PP. Bueno, la justicia falló a favor de que el gobierno tiene la facultad para pagar deuda con reservas e inclusive cuestionó duramente a los legisladores porque dicen que no pueden estar judicializando este tema todo el tiempo. Vudú fue al Senado, amado Vudú, amado por unos, odiado por otros, fue al Senado y se prestó a un duro cruce de réplicas con el senador Morales, que no es Víctor Hugo, sino que es otro Morales, senador por Jujuy, líder del radicalismo. Bueno, estuvieron duros cruces ahí, vamos a comentar algunos de esos detalles jugosos de este tema. Ganó Estudiantes por la Copa Libertadores y un batacazo allá en Perú, lo que lo ubica ya en la próxima ronda de la Copa Libertadores. Lanús empató y ahora tiene que esperar otros resultados. Hay una amenaza de pueblos originarios que están sufriendo desalojo en la zona de los valles y en otros lugares. Hay una amenaza que sería genial de llevarse adelante. Bueno, no para mí, porque plantean cortar la ruta 307 que une Tafí del Valle con San Miguel de Tucumán o con Acheral, que es el camino, el único camino, digamos, por acá, por el cual se puede acceder a los valles. Amenazan con cortar esa ruta si no se resuelve el tema de los desalojos que están sufriendo. Una jugada, una amenaza bastante... ¿Cómo? Dicen que van a cortar la 307, o sea, vendría a ser... Claro, sí, en otro... Bueno, eso vamos a comentar con respecto a esos desalojos y a esta amenaza de los aborígenes y de los indios, como diríamos antes, y como se dice hoy, de los pueblos originarios. ¿Mm? El geriátrico que aprobó el Consejo Deliberante donar parte de un espacio verde que tiene el Parque Batalla de Tucumán, donarlo a la provincia para generar ahí un geriátrico, ya ha provocado algunos problemas. Hay un planteo porque dice que está prohibido ese tipo de donaciones. El Parque Guillermina, sí. Y ahí, bueno, es que José pide y los concejales, ahí nomás. Aparte, capaz que el geriátrico para... pero eso sí, va a ir caminando, no va a ir en bicicleta. Aclaremos, va a cruzar el puente, todo, pero va a ir caminando porque dicen que ya a la bicicleta no se sube más. Eso fue cosa de la juventud, cuando se acostumbró, cuando había bicicleta financiera, ahí estaba en el Banco Noar y qué sé yo, y bueno, se acostumbró a andar en bicicleta y así le fue. Mírenlo, anda con un cañito ahí. Bien, aumentaron, como una buena noticia, no sé, es una buena noticia para los supermercados, pero aumentaron un 12,9% las ventas en los supermercados con respecto al mismo mes del año pasado. A Maradona lo mordió un perro, hay gente que dice que lo arañó una mujer, hay gente que dice que, bueno, tantas cosas se dicen. Bueno, la cuestión es que le hicieron 10 puntos, 10 puntos en la cara, Fue una mordida grande, ¿no? Era un perro jetón. Bella se llama la perra, pero es que sí, le pega con el látigo así y le dice perra, perra o no. Ah, bella, bella. Ah. Bueno, qué sé yo. Tiene tantas lecturas que te mordió una perra. No tiene tantas, tiene muy pocas, pero ninguna es muy linda. Bien, por otro lado, para los admiradores de este músico comunista cubano, Gusano, no es Gusano, pero es un comunista, hay un nuevo disco de Silvio Rodríguez, así que vamos a comentar aquí. Nuestro jefe de espectáculo va a comentar sobre este disco, preparando ya que mañana hay estrenos, fin de semana largo, así que yo calculo que la carpeta de estrenos va a estar bastante bastante llena de datos para toda la gente que va a hacer este fin de semana largo con sus chicos. Enciérrenlo en el fondo y váyanse. Bien, aquí estamos en un Yuyo Más por FM La Voz. Esto es, son las 6:36. Fin de semana largo, nos vamos tomando desde ahora. Así que el teléfono para comunicarse es el 461-9315 y el 155-677-3778, el celular para comunicarse. En el próximo bloque vamos a dar los números de oro como primicia en este pueblo. De lunes a viernes, de 6 a 8:30. sentís mejor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Ingresos brutos, inscripciones de impuestos y todo eso. Al lado de Alem Motos, en Alberdi Casi Esquina Alem, está la solución para tu negocio o empresa. Estudio Contable de Luis López. Evítate todos esos bolos, digo, evítate todos esos problemas. Comunicate al 154-67-2847. Contador Público Nacional, Luis López. En casa tomamos la mejor soda y ahora la mejor soda me brinda el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Cuando salgo a cenar a los mejores restaurantes, porque me sirven el mejor hielo, porque la diferencia existe en el agua. Cuando voy a la disco pido el mejor fernet, porque está acompañado por el mejor hielo, y la diferencia, por supuesto, está en el agua. Ibes y Verá presentan el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Lo nuevo en el noroeste argentino. Hielos y Verá. Llámanos al 461-7410 o lo esperamos en Buenos Aires 386. Tafí Viejo. Chuyo más. De lunes a viernes, de 6 a 8:30. Levantarse a las 4 y media, 5 de la mañana para llegar acá, así que, y más cuando se quedás en el camino con la moto, se pone más difícil todavía. Bueno, hoy la farmacia de turno hasta las 8 de la mañana es la farmacia de Alem 1078, ahí al lado, cerca de Julián. Bueno, después de las 8 de la mañana las farmacias que van a estar de turno son la Santa Elena de Alem 342 y la Villa Obrera de Santiago y Rafael Marino. O sea que hasta las 8 de la mañana la farmacia de turno es la farmacia Alem, ahí en Alem 568. Antes de, ¿cómo se llama? No, le pasa el de la esquina. Esquina se lo propaganda Alberdi Casi. Bueno, no importa. No, no me salió. Bueno, y los miércoles, el miércoles de turno, o sea, hoy a partir de las 8 de la mañana, las farmacias que van a estar de turno son la farmacia Santa Elena, Alén 342 y Villa Obrera de Santiago y Rafael Marín. Antonio Domingo Bussi, estas son esas malas noticias que uno no quisiera dar, pero bueno, Antonio Domingo Bussi, el principal imputado por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Tucumán durante los años sangrientos de la última dictadura, ya no será juzgado en el juicio que se sigue por las víctimas, las 22 víctimas torturadas y desaparecidas en la ex jefatura de policía. Así lo decidió ayer el Tribunal Oral Federal al separar al ex gobernador de facto del debate debido al deterioro de su salud física, teniendo en cuenta, yo también estoy enfermo, parece, teniendo en cuenta el último diagnóstico del médico forense de la Corte de la Nación, Cristian Ram. Después de casi 5 horas de deliberación, los jueces Jiménez Montilla, Gabriel Casa y Josefina Curi resolvieron que el represor Alberto Cataño, también otro de los imputados, sigue en el juicio, pero desde su casa, a través del sistema de teleconferencia. Rando también había recomendado que se tome esta medida debido a que el ex segundo de Bussi sufre una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El perito había alertado que no era conveniente que sea sometido a situaciones de estrés ni a continuos traslados desde su casa al tribunal oral. En ambos casos el tribunal ordenó que se realicen monitoreos médicos, en el caso de Bussi, que sean bimestrales a cargo del médico forense de la Cámara Federal de Operaciones, Raúl Acial, mientras que cada año tendrá que ser revisado diariamente por personal del CIPROSA. Bueno, en forma similar a cómo había sido dispuesto para Bussi el 23 de marzo pasado, Cataño deberá seguir las audiencias de debate desde su casa, ubicada en Sala Ibaldé al 500, en la ciudad de Yerba Buena. Allí se instalará el personal técnico y los instrumentos tecnológicos que otorgó la Corte de la Nación para que funcione el sistema de teleconferencias y represor siga en directo el juicio. Tendrá que estar acompañado por uno de sus defensores públicos, personal médico y un secretario del Tribunal Oral, que contacte la comunicación. Asimismo, se dispuso el uso de la fuerza pública y una orden de allanamiento en el caso de que sea necesario para ingresar a la casa del militar retirado, ex segundo comandante de la 5ª Brigada de Infantería durante la última dictadura militar. Bueno, ahora en el banquillo de acusados, con 3 bajas, murió Zimmerman, Bussi fue separado y Cataño estará en su casa, solo quedan Roberto el Doctor Bonoso y los hermanos Luis y Carlos de Candio. El tribunal dispuso que Menéndez siga aislado en la habitación del edificio judicial, tal como recomendó el médico de la corte. Bueno, estas cosas son producto de la demora que llevó, convengamos, la dictadura. Ayer se cumplieron 34 años del golpe, la semana pasada se cumplieron 34 años del golpe militar, del restemos los 7 años que fue, digamos, la dictadura. Son 27 años de democracia, o de gobiernos democráticos, en los cuales no se pudo juzgar a esta gente. Y no solo no se los pudo juzgar, sino que algunos de ellos todavía tuvieron el derecho a participar en elecciones, siendo Bussi electo gobernador de la provincia, fue electo diputado, fue electo senador, junto a los dos, sus dos hijos y la gente, esa gente oportunista que lo rodeaba. Lo que habla muy mal del proceso democrático que se abrió en Argentina, tratando de sepultar a la justicia a través de las leyes de obediencia debida, punto final, y los indultos decretados por Menem. Bueno, a partir de que este gobierno se hizo cargo de el mismo, el tema de derechos humanos y la justicia volvió a salir adelante. A pesar de eso, ya llevamos 7 años de gobierno kirchnerista, por decirlo así, entre Néstor y Cristina. Sin embargo, en esos 7 años también se han venido demorando muchos de los casos. Ha desaparecido alguno de los testigos. Ayer en Santa Fe, en Rafaela, fue asesinada una de las testigos del caso Brusa. Todavía no se puede decir si fue un asalto porque tenía un comercio, o si fue realmente un ajuste de cuenta, porque ella fue fundamental para declarar a Brusa y a otros imputados culpables en los casos de secuestro ahí en esa ciudad y en Santa Fe. Bueno, esto se fue demorando y bueno, lo que lleva a que esta gente, obviamente la biología sigue su curso, se siguen haciendo cada vez más viejos. Bueno, algunos han muerto, otros están muy enfermos y no se puede llegar, en el caso concreto de este Debussy, a una condena. El estado de salud de él es bastante reservado. El fiscal Cristian Rando dijo que el pronóstico de salud de Debussy es reservado y alertó que su patología es de alta mortalidad, con una estimación de un año de vida. Aseguró que de su primera revisión, el 1 de marzo pasado, observó una involución en su salud. Opino que Cattaneo debe seguir el debate también de la misma manera. Por otro lado, dentro de lo que es la misma noticia, uno de los querellantes, fiscal federal Alfredo Miguel Terrat, pidió que el represor Debussy sea separado del juicio, pero aclaró que lo hace como un esclavo de la ley y no con la libertad de sus deseos. Me tengo que rendir ante la opinión de los médicos, fundamentó, lamentó que se retire de escena uno de los asesinos más terribles que ha pisado esta tierra, y aseguró que la sociedad tucumana merecía que sea condenado otra vez a prisión perpetua. El dolor de mi alma y en mi corazón es grande al tener que fundamentar esta postura, dijo Terrat. La sociedad tucumana merece que este asesino esté condenado a prisión perpetua dictada por este tribunal y ratificada por la Cámara de Casación de la Nación. Esté presente en el juicio y reciba la misma condena. Quedó claro que Debussy es un hombre que tiene su cerebro lúcido y su cuerpo enfermo. A este fiscal le interesa a los efectos legales la lucidez de su cerebro. Según está acreditada su capacidad de defensa, está lúcida su capacidad intelectual y comprende perfectamente la situación por la que atraviesa y los alcances de las imputaciones en su contra. Pero en esta situación tenemos que ser más papistas que el Papa, tenemos que tener la compasión que no tuvo Debussy con sus víctimas. Como hombre de derecho estamos obligados a ser esclavos de la ley. No quiero que los que utilizan el cuero de su padre para hacer política digan mañana que este tribunal fue el que le mató al padre. No quiero un mártir en Tucumán financiando su exposición, apuntando sin nombrarlo a los legisladores Ricardo y José Luis Debussy. Bueno, esta fue la primera mala noticia. De todos modos, el juicio va a seguir, los responsables van a tener su condena y la justicia en Tucumán no se va a tener porque siguen otros casos más. Bien, aquí estamos en un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo. Un Yuyo Más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un Yuyo Más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8:30. ¿Petróleo? No. ¿El aceite? No, no es. ¿El perfume? No. Ay. ¿La lavandina? No. ¿La cerveza? No. Ay. ¿Las gaseosas? No. ¿El té con limón? No. ¿El jugo de limón? No. ¿El jugo de pomelo? No. ¿El mate dulce? No. Hay mil líquidos que no son imprescindibles. Hay uno que sí. El agua, fuente de vida. La sopa. No, nena, no. Thank you. a mi mente con tu recuerdo de madrugada, soñando que volverás mañana. Un Yuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Hermoso tema, interpretado por Wicca, una cantante española, una negra que canta realmente muy lindo. ¿Está bien decir negra? ¿Sí, no? Bueno, vale. Bueno, hoy es el Día del Agua, que es decretado por una ley en el año 1970, hace... El 31 de marzo está declarado como Día del Agua, así que bueno, hay que cuidarla. No hay que regar las calles, señora, señor. Yo tengo vecinos que riegan la vereda y riegan la calle también. Estoy aquí atragantado. Bueno, dentro de la cuestión ecológica y de la cuestión ambiental, hay un planteo de indígenas que amenazan con bloquear el camino a los valles si persisten los desalojos. Tras realizar ayer un piquete sobre la ruta 307, hoy serán recibidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, reaccionaron ante una inspección ocular ordenada por la justicia en el marco de un planteo por usurpación de un lote en Colorado del Valle. Si no hay un compromiso serio, bloqueamos todos los valles calchaquíes, advirtieron. Los pueblos originarios no encuentran paz ante las constantes amenazas de desalojos. Ayer los ánimos se crisparon tras una inspección ocular realizada por efectivos policiales tras una orden emitida desde la Fiscalía del Centro Judicial de Monteros en el marco de una causa por posible usurpación de tierras en Colorado del Valle. En forma de protesta, integrantes de la comunidad indígena de Tafí del Valle realizaron ayer de 9 a 12:30 un corte sobre el kilómetro 40 de la ruta 307 que conduce hacia los valles calchaquíes. El poder político y judicial continúa reprimiendo a las comunidades indígenas pese a que existen leyes y tratados internacionales que protegen nuestras tierras, denunció el referente Marcos Pastrana. En diálogo, el cacique dijo que adelantó que para mañana una comisión será recibida en Casa de Gobierno por el Secretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Pozzi. Plantearemos el incumplimiento por parte de la justicia de la ley 26.160 que impide desalojos en tierras ocupadas por pueblos originarios hasta que no se termine un relevamiento interdisciplinario, además interdisciplinario. Además exigimos que se atienda a nuestra problemática, que también pasa por los emprendimientos mineros que afectan nuestra zona como Mineral Umbrera, la falta de tratamiento de frentes cloacales y un ordenamiento catastral. Si no encontramos un compromiso serio por parte del gobierno, el jueves bloquearemos el camino de los valles calchaquíes con piquetes simultáneos por toda la zona, amenazó el líder de esta comunidad indígena, Diaguita. Bueno, está complicado el tema, obviamente se plantea que en Tafí del Valle, ayer leíamos que iba a haber una congregación casi de 100.000 personas, bueno, si cortan la ruta va a ser medio complicado, ¿no? Así que los muchachos, aprovechando esta situación, van a cortar la ruta si no se le da una solución urgente a este tema de las amenazas por usurpaciones o posibles usurpaciones en Colalao del Valle. Bueno, estamos en contacto con la gente del Grupo Poeco. En esta semana o en la semana que viene van a venir un poco para plantearnos el tema ecológico en general. Queremos que ellos nos vayan clarificando cuál es la situación que existe en general con respecto a todos estos temas, fundamentalmente al que atañe a Tafí Viejo, básicamente, que es el problema de la Citromac, que no se volvió a hablar más de eso. Así que bueno, vamos a ver si nos comunicamos con ellos, con alguna gente vinculada a Citromac, para ver cómo sigue el tema en este caso. Nueva ley de coparticipación. El gobernador volvió a mostrar que está en plena sintonía con la política del gobierno nacional, luego de participar en el almuerzo con la presidenta Cristina Fernández junto a otros 16 mandatarios provinciales. Alperovich ratificó que en algún momento habrá que derogar el impuesto al créditos y débitos bancarios, es conocido como la ley del cheque. El titular del Poder Ejecutivo Provincial hizo suyo los conceptos que utilizó buena parte del Gabinete Nacional para justificar la decisión. El impuesto al cheque es distorsivo, produce mucho más negro en la economía. Si usted lo saca, eso va a blanquear la economía y se puede recaudar mucho más en el IVA. Pero no se va a derogar ya. La presidenta dijo que es un impuesto que en el futuro habrá que derogarlo. Mientras tanto, hay que ver otra manera de generar recursos. El Poder Ejecutivo tiene previsto recaudar este impuesto 23.500 millones de pesos, de los cuales 3.500 se coparticiparán. Bueno, este impuesto, ya lo comentamos ayer, fue un invento de emergencia de Domingo Cavallo, el ministro de Economía, y fue prorrogado por varios años más por las distintas legislaturas que fueron pasando por el país. Alperovich no cree que se avance la iniciativa de modificación de la ley de coparticipación, como pretenden algunos gobernadores. Sobre el particular dijo que se va a armar una comisión, pero como dije, el tema es de dónde se va a sacar el dinero. Nadie va a ceder, pero se habló con los gobernadores y se va a trabajar, pero no creo que yo participe. Según su óptica, la nueva ley de coparticipación no va a salir, es lo que yo estimo, porque se necesita del acuerdo del 100% de los gobernadores. Se hablará de coparticipar el aumento que se generaría de ahora en más. La actual disputa alrededor de la coparticipación del impuesto al cheque esconde un tema más de fondo que tiene que ver con la relación fiscal entre la nación y las provincias. La necesidad de un nuevo esquema de coparticipación pendiente desde la reforma constitucional de 1994 y la sanción de un esquema tributario más progresivo. Entonces, ¿que él va a votar en contra o a favor? Si se necesita el 100% y está diciendo yo creo que no va a salir. Bueno, lo que él dice es que no cree que haya un acuerdo. Claro, pero él de qué lado. Bueno, según estas declaraciones, él cree que hay que reunirse, que hay que discutir, pero él no cree que se llegue a un acuerdo. O sea, es difícil que se llegue a un acuerdo porque hay muchas provincias que tienen que resignar recursos, hay otras que van a ser beneficiadas por esos recursos, y bueno, y los que tengan que resignar recursos seguramente no van a estar de acuerdo, y es difícil conjugar todos los intereses de los distintos gobernadores. Así que, bueno, eso fue generalmente fue el problema que Aparte de eso, tiene que ser refrendado por cada legislatura provincial, o sea, no es solo un acuerdo nacional, que quizá en última instancia se pueda llegar, digamos, entre los gobernadores y el gobierno nacional, sino que cada legislatura provincial tiene que refrendar esos acuerdos, lo que hace todavía más complicado llegar a que llegue a buen puerto, digamos, una ley de un cambio en la ley de coparticipación. Entonces, no sé si habrá la voluntad, aquí parece que no, de cambiar nada. Parece más bien retórico, para haber que ver, discutir qué es lo que se hace, como dice Alperovich, con lo que ya hay y cómo se reparte. Bueno, es una discusión que en algún momento habrá que darla, también habrá que darla con respecto a la coparticipación en términos locales, con respecto a la provincia, a los distintos municipios. La coparticipación que recibe Tafí Viejo hace muchos años está congelada, no recibe absolutamente nada producto de las deudas que tiene el municipio con la provincia, por lo que el municipio de Tafí Viejo no se puede manejar con recursos genuinos y tiene que estar atado a la plata que se le manda de la provincia, lo que genera cierta condicionamientos políticos para los gobernadores. Para los gobernantes, en el caso de el intendente de Tafí Viejo. Es complicado que el intendente de Tafí Viejo pueda zafar de este tipo de apriete en la medida que no tenga fondos genuinos para manejarse en su política local. Independientemente de eso, yo creo que hay maneras y maneras de ir resolviendo este tipo de cosas. Lo que es complicado también es que los intendentes se junten entre ellos y puedan plantear algo distinto, porque siempre va a haber algún pícaro que va a querer arreglar aparte para que tenga algún mayores beneficios que los demás. Bueno, en este aspecto hay que tener una mirada política a largo plazo, cosa que creo que de parte de nuestros gobernantes de hoy por hoy no está puesta. Cada uno gobierna para el día, no hay proyectos a largo ni mediano plazo, así que bueno, habrá que sentarse a discutirlo, o no. Del año 2010, son las 7 y 7 minutos de esta mañana. Vamos con los números de oro. Así que, señora, señor, prepare lápiz, lapicito, lapicera, papel. Bien, los números de oro del día de hoy: el 53, 53, el 21, 21. El 01, 1, el 88, 8, 8, el 26, 2, 6, el 77, 7, 7, el 83, 8, 3, el 39, 3, 9, 74, 7, 4 y el 49, 4, 9. El número de la suerte es el 3.204.665, repito, número de la suerte, 3.204.665, que juega por una videocámara JBC, así que Juanchi, atento. Y bueno, pues que nosotros no venimos los sábados. Deberían guardarnos, ya que tenemos el diario de lunes a viernes. Deberían guardarnos el cartoncito. Bueno, repito los números de oro. El 53, el 21, el 01, 88, 26, 77, 83, 39, 74 y 49. Farmacia de turno hasta las 8 de la mañana. La farmacia Alem, de Alem 526. Y las farmacias después de 8 de la mañana, la farmacia Santa Elena de Alén 342 y Villa Obrera de Santiago y Rafael Marín. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. Capanga, te invita a un lugar donde todo crece, crece y crece. De Capanga. Capanga crece. Conseguido en todas las disquerías. 25º aniversario 1985-2010. Asociación del Personal Femenino de la Administración Pública. Este 8 de marzo invita a todos sus asociados e invitados especiales junto a las innegables militantes, compañeras, inquebrantables del esfuerzo por el sueño irrenunciable que nos infunde ese fuego sagrado llamado Argentina. El próximo 31 de marzo a horas 19, su 25º aniversario en Salón de la Federación Económica, sito en calle San Martín al 400 primer piso, en San Miguel, Tucumán. Este sonido le quita el sueño a mucha gente todos los días. Si no lo detenemos, millones de personas no podrán dormir tranquilas. Javier, repara las fugas de agua apenas aparezca. Javier, lava tu coche con dos cubetas de agua. Afeítate y lávate los dientes con un vaso de agua. Y cierra la regadera mientras te jabonas. El agua es el presente y el futuro. Javier, la gotera, Javier. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. El hombre es un ser finito. Sus días están contados. Y él tiene, sin embargo, hambre de inmortalidad. Nadie quiere morir. Digamos, Shakespeare hubiera entregado Hamlet, Macbeth, Otelo, si le hubieran garantizado 2 años más de vida. El hombre tiene pavor a la muerte y, sin embargo, sabiendo que es un ser finito, se pregunta por la finitud. La afronta, no la niega. Muchos la niegan, ¿eh? La droga, el sexismo, son montones de ceremonias para ocultar el hecho de saber que morimos. En cambio, la filosofía pone este hecho por delante. Bueno, el hombre es un ser finito. El hombre es un ser que es finito, y porque es finito es un ser que se angustia. Como el hombre se angustia porque muere. Cuando la angustia le revela al hombre que su destino es la nada, le aparece la idea de la nada, y la idea de la nada lo lleva a la idea de que él va a ser nada durante mucho, mucho tiempo. Cuando yo digo que la grandeza del hombre reside en que sabe que muere y sin embargo sigue viviendo, esto está en la filosofía, pero también está en otras expresiones. No solamente la filosofía plantea estas cosas. La plantean las novelas, la plantea la pintura, la plantea la música. Toda partitura termina, y cuando termina sentimos la angustia de aquello que termina. Y hay libros, por supuesto, hay montones de libros escritos sobre estos. Los libros de filosofía se escriben para responder a cuestiones a veces muy estrictamente filosóficas, pero en el fondo de todos ellos está el intento del hombre por pensar su situación en este mundo. Este país necesita pensar, este país necesita salir de todo aquello que distrae a sus ciudadanos en medio de la pavada y de la estupidez. A ver, si soy claro en esto, quisiera decirlo claramente. En la televisión se trabaja para estupidizar a las personas. En general, en los medios de comunicación, y esto no pasa en la Argentina, pasa en todo el mundo, el poder, a través de los medios de comunicación, intenta colonizar la subjetividad de los sujetos, o sea, sujetar a los sujetos. Entonces, ese señor que llega cansado a su casa, que trabajó todo el día, y llega y enciende la televisión lo atrapa con, digamos, el espectáculo infinito de la pavada. Y la pavada le impide pensar su situación, le impide pensar que quizás el trabajo que está haciendo no le gusta, que quizás debería cambiar de trabajo, que quizás debería irse de su casa, o debería estar más en su casa, o debería amar más a su mujer, o amarla menos, o a sus hijos, o debería irse al Congo belga, donde sea, y escapar de todo. Pero, o debería quizás darse cuenta que ese aparato que está ahí idiotizándolo está para eso, para idiotizarlo. Entonces, el día que tome conciencia crítica de esto, hace algo muy sencillo: lo apaga. Un tipo apaga el televisor, que sabe que desde ahí le están quitando la libertad subjetiva que él necesita. Un yuyo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Que cambió la forma en la que sus contemporáneos veían el mundo y la ciencia. Afirmaba que para llegar a la verdad había que dudar de todo. Insistía en que para hacer un juicio hay que guiarse por el pensamiento abstracto más que por la experimentación y la observación. Ese filósofo, físico, matemático y psicólogo francés era René Descartes. De marzo del año 1596 en la pequeña ciudad de La Haye, en Turén, Francia. Jeanne Brochard, la madre de René, falleció cuando este solo tenía un año. René era un niño enfermizo, por lo que su padre tuvo que dedicarle cuidados especiales. Habiendo advertido el gran espíritu inquisitivo de su hijo, el señor Descartes decidió educarle personalmente. En el año 1606 envió a su hijo de 10 años al colegio de los jesuitas de La Flèche. Como dijo Descartes, su educación empezó cuando se enamoró de la poesía. En el colegio, René recibió una vasta educación. Estudió latín y griego, historia y retórica, filosofía y ética, física y matemáticas. Al acabar sus estudios, Descartes podía elegir entre dedicarse a la vida eclesiástica o militar. A los 18 años de edad, René, al que no le satisfacía ninguna de las dos opciones, le pidió a su padre tiempo para pensar. Atraído por la aventura, se fue a París. Allí conoció a una pandilla de jugadores. Empezó a jugar a las cartas, actividad que le atraía no solo porque tenía la posibilidad de ganar dinero, sino porque le obligaba a realizar infinidad de cálculos matemáticos. Cansado de esa vida, dejó París y se fue a estudiar Derecho a la Universidad de Poitiers. A los 20 años, René se licenció en Derecho y decidió dedicar su vida a viajar. El ejército le brindaba tal oportunidad, por lo que a los 22 años René se presentó voluntario. Lo dejó a los 24, pero había de pasar los 9 años siguientes viajando por el mundo, intentando ser más espectador que actor. Militar, Descartes llegó a la conclusión de que sólo las matemáticas funcionan con conceptos precisos y evidentes, mientras que las otras ciencias se contentaban con suposiciones. Estando convencido de que sólo podría llegar al conocimiento del mundo mediante un método matemático, el filósofo de 23 años se dispuso a crear una nueva ciencia sobre la estructura del universo. Poco a poco, Descartes y sus opiniones se hicieron populares, aunque él no encontró gran satisfacción en este hecho. Estaba convencido de que la fama coartaría su libertad, y a los 32 años se trasladó a Holanda. Allí encontró el ambiente ideal para sus investigaciones científicas. En Ámsterdam, Descartes entabló amistad con Elena, la criada de un amigo. Durante 6 años mantendría una relación secreta de la que nació su hija Francine. Descartes sentía amor paternal hacia la niña, pero decía que era su sobrina. La pequeña murió a los 5 años, lo que supuso un duro golpe para el científico. Pero ni siquiera la pena logró apartarlo de la ciencia. Descartes se entregó de lleno a su trabajo, llevando una vida sencilla y metódica. Le gustaba hacer ejercicio, ya que estaba convencido de que la salud era el tesoro más preciado. Prefería la fruta y las verduras a la carne, afirmando que eran más saludables. Para él solo había dos clases de medicinas, la dieta y el descanso. En el año 1637, el científico... Entonces comienzo a dudar, yo voy a dudar de eso. Y cuando comienzo a dudar, comienzo a ser libre. Libre, porque solo una conciencia crítica es libre. No hay libertad si no está alimentada por la crítica. Y la crítica solo puede ser ejercida a partir de la autenticidad del sujeto crítico. La grandeza de la filosofía es entender estas cosas, entender estas problemáticas, entender que esto, en realidad, esto requiere coraje, digamos, porque la vida que alguien lleva es una vida que puede parecerle injusta, pero es mansa, porque se deja llevar. Bueno, usted va al trabajo, usted en la mañana se afeita, desayuna, va al trabajo, el jefe lo trata mal, pero no lo escupe, por lo menos. Sigue, almuerza al mediodía en algún lugar, corta y choca, ¿no? Porque son esos lugares donde uno come y choca con los codos, come mala comida, pero después se toma un digestivo, Bueno, después sale y hay problemas con el tránsito. Bueno, llega a su casa agotado, pero bueno, nada grave lo acosó durante el día. Le saluda a su mujer, si tiene, y se va a dormir usted, y se va a dormir tranquilo, y dice, bueno, pasó otro día de mi vida, sí, pero pasó, pero no pasó. No pasó nada en su vida. Ese día no pasó nada en su vida. O sea, usted la pasó bien, usted no se amargó, usted no se asustó, usted no se angustió, se deslizó a lo largo de ese día como, bueno, como una especie de hoja en la tormenta del capitalismo del siglo XXI, que es el único sistema que está vigente. Pero cuánto más interesante hubiera sido si en ese día de pronto usted se para y dice, pero caramba, qué vida de porquería estoy llevando, no puedo seguir viviendo así. Este empleo que tengo es terrible, mi jefe me trata mal, a mi mujer no me la banco más, a mis hijos los quiero, pero me voy a separar y me los voy a llevar. O si no, se los dejo, pero bueno, yo qué sé, la verdad que no los quiero tanto, o me resultan imbancables. ¿Qué porquería es la televisión que veo? Es pura chatarra, pura basura. Además, esas cosas redondas que muestran las mujeres todo el tiempo, ya estoy harto, no tienen cara las mujeres. Y usted tiene que ver eso, porque eso le están dando. Entonces hay un momento en el que usted dice, bueno, esto no va más, pero a partir de ese momento, ojo, usted está solo, usted está solo. Y eso se lo tiene que bancar. Un yuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Se va aquella edad, qué lindo fue que despertar, fue sentir la inmensa sensación de que vivir en algo más que en sueños, fue crecer, saber, dudar, hacer, buscar, pedir, brindar, recorrer el último camino que te lleva hacia tu propia identidad. Ya se va aquella edad y hoy se resiente el corazón, siendo algo más que una ilusión. Ya se va aquella edad. Es algo nuevo que va entrando, se va imponiendo, lacerando algún rincón de mi emoción. Y aquí está pues esa edad que al elegir te encontrará sin soñar. Frente a tu propia imagen ya en un viaje del que jamás regresarás. Y hoy se resiente el corazón, siento algo más que una ilusión. Ya se va aquella edad. Es algo nuevo que va entrando, se va imponiendo, lacerando algún rincón de mi emoción. Y aquí está pues esa edad que al elegir te encontrará sin soñar, frente a tu propia imagen ya en un viaje del que jamás regresarás. tan real como sus canciones. Si es una canción, es un regalo. Tan real, lo nuevo de Los Tinticos. Conseguido en todas las disquerías. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Bueno, aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, teléfono para comunicarse el 461-9315, el celular 155-677-7378. Son las 7 y media de esta mañana del miércoles 31 de marzo del año 2010, la temperatura 19 grados, la humedad del 85%, la presión 939 hectopascales. Bueno, pues se pronostica un día lindo, nubladito, aunque todo indicaría que sería un día como el de ayer, un día bastante caluroso, 34 de máxima, 22 de mínima. Para mañana también se plantea un día lindo, despejado, y ya para el fin de semana se va anticipando un frente de tormenta y una baja de la temperatura. Bien, estuvimos recordando a René Descartes, que podría decirse de algún modo que es el que inaugura la filosofía moderna y plantea el método de la duda, que se llamó en algún momento, o se llama la duda cartesiana, con aquel famoso cogito ergo sum, o sea, pienso, luego existo. El luego es como, sin embargo, el fundador, digamos, de la teoría filosófica moderna, que plantea fundamentalmente la duda como principio de conocimiento, la duda como dudar de todo lo anterior, dudar de la escolástica, dudar de todo el conocimiento hasta ese momento que planteaba el medioevo alrededor de la iglesia, y construir a través de la duda, porque también Descartes era matemático y era físico, era un científico, construir a través de la duda el conocimiento racional. Inaugura en ese aspecto la preeminencia, digamos, de la razón por sobre las verdades reveladas, y en ese aspecto es revolucionario. Convengamos que esto no fue un proceso de un día para otro, surgió en el Renacimiento y se fue desarrollando a medida que fue avanzando el conocimiento racional por parte del hombre. Y bueno, filosóficamente uno de los que inauguraron esta forma de pensar fue este filósofo, que hace 404 años nacía allá en Francia, y que desde acá, humildemente, con los pocos conocimientos de filosofía y tratando de ser ayudado un poco por José Pablo Feynman, el cual recomendamos, hay un programa de filosofía que el canal Encuentro sigue dándolo. Los primeros programas son realmente muy buenos, y en general son muy buenos. Lo que pasa es que a veces hay autores que son complicaditos. Interpretar a Hegel o Heidegger y todos esos pensadores se pone medio confuso. Y así como dijo él alguna vez, yo nunca pensé que en la televisión pública argentina se pudiera hablar de Marx, así como lo habla él. Bueno, yo nunca pensé que en la radio de Tafí Viejo podía haber hablado de Descartes. Así que bueno, vamos inaugurando. Capaz que alguien ya lo hizo y uno es un tarado que no sabe nada. Pero bueno, aquí desde acá, al padre del razonamiento, la razón como estructura de pensamiento, René Descartes, un humilde homenaje. Un yuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Legado de Don Justo Palavecino, patriarca del quechua sureño. En sus mágicos silbidos soplan los alegres vientos. Oh, más viviré. Y si no me estás creyendo, ahora te demostraré. ¡Va lo que falta! Esta forma de quererte nunca yo terminaré. Como una madre a su hija mucho más te adoraré. Ya no más te pediré. Mi corazón con el tuyo para siempre lo diré. El legado de Don Sixto Palavecino, patriarca del quechua sureño. Sus mágicos silbidos soplan los alegres vientos. Don Sixto Doroteo Palavecino, cantor, poeta y compositor argentino, difundió toda su vida el folclor santiagueño y la lengua quechua, una variedad del quechua sureño que amó desde su cuna. Sacha casi sacha piuyu sacha purisu iñarani. Quichua brimas, quichua canta sacha pica usascarani. Nació un 15 de marzo de 1915 en la localidad de Barrancas, departamento Salavina, en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Palavecino fue un tenaz defensor no solo del idioma quichua, sino de todo el universo cultural santiagueño, en el que el quichua es una de sus marcas de identidad. A ti ni mai pipas rita, no ca quichua pirimasa, quichua mana chinganampa, quichua yapi mi cantasa. Una de sus más grandes empresas fue traducir íntegramente la célebre obra Martín Fierro de José Hernández al quichua para distribuirlo en todas las escuelas de Santiago del Estero. Como es en el pago, los bailes han sido rezabailes, carnavales, bailes de angelito, casamientos, todo eso era lo que nosotros teníamos en el campo. En vida recibió numerosos homenajes y reconocimientos por su labor pionera educativa y cultural. Y cuando las trincheras, era siempre debajo de unos árboles, algarrobo, ¿no? Algarrobo grande, de mucha sombra. Dulzura quichua. Sus ojitos silenciosos guardan ancestral dulzura, y en sus rostros luminosos vive la incaica cultura. La callejera. Folclorear. Charío, mano. Son muestras de la veda creativa de un prolífico músico que compuso más de 350 canciones que llevan su firma como autor o compositor. Cantábamos vidalas, nombrando a toda la gente que andaba en la trinchera. Ya se trate de milongas, chacareras, vidalas, zambas, gatos, escondidos, triunfos o villancicos, canciones overitas y en quichua, Palavecino fue un genio intérprete del sentimiento popular. Karuyaman suma asna, tasi pasisan mi kanki, mistol kikin mishkisitu, simita mi melco chanki. La traducción para los no quichuistas. Sos aroma a la distancia como la flor de la doca, como el mixto dulcecito que me merco ya la boca. El universo del monte se dibujó con todos sus colores en su canto y en su música. La flora y la fauna, los mitos y las costumbres, las pasiones y devociones, el elogio y el respeto a la mujer, o sabios consejos para sus paisanos. En sol mayor voy a tocar una zambita bien santiagueña para todos mis comprovincianos que se encuentran lejos del pago. Junto a su violín sachero o del monte, su inseparable compañero desde los 10 años, palavecino músico autodidacta, paseó su arte por diversos escenarios, desde los más célebres hasta los más humildes. Compartió escenario con artistas como Chico Buarque, Pablo Milanés, Peter Seeger, Milton Nascimento, Mercedes Sosa y León Gieco, su gran amigo. Un yuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Bueno, hace 95 años nacía don Sixto Palavecino, un referente realmente importantísimo de la música santiagueña. Y bueno, en este informe no hay que agregar mucho más, de aquí recordando a don Sixto Palavecino. Bien, estamos aquí en un yuyo más por FM La Voz 88.3. Son las 7 y 42 minutos de esta mañana del 31 de marzo del año 2010, previa a la Pascua, previa a la Semana Santa. Bueno, estamos ya en Semana Santa. Mañana los chicos y las chicas no van a ir a la escuela y nadie va a trabajar, salvo la gente de un yuyo más que está aquí siempre al pie del cañón. Bien, siguiendo con las noticias, el gobierno obtuvo otra victoria judicial y podrá abonar deuda con reservas. Después de esta novela ya de 4 meses de forcejeos, el gobierno nacional ganó la batalla judicial. Desde ayer puede echar mano de las reservas del Banco Central para pagar la deuda con los bonistas privados. La noticia cayó como anillo al dedo. Este lunes Economía debería pagar 200 de los 4.328 millones de dólares para pagar el primer vencimiento importante del año. Los efectos del decreto de necesidad de urgencia 298/10 quedaron desbloqueados a partir de 2 fallos de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal que revocaron las medidas cautelares otorgadas en primera instancia. La resolución de la Cámara 4 y primera de la Cámara llegaron al mediodía, una detrás de otra. Juntas tiraron por la borda los impedimentos judiciales para que el gobierno implemente el decreto que creó el Fondo de Desendeudamiento. Los fallos coincidieron en declarar de insalvable nulidad las decisiones de la jueza Claudia Rodríguez Vidal, que había aceptado los planteos de la oposición y había entendido sobre el decreto de la suspensión que se pesaba sobre el anterior. La Cámara consideró carente de validez la suspensión, principalmente porque 2 días antes la presidenta Cristina Fernández había derogado el primer DNU. Por esta derogación, la Corte Suprema de Justicia declaró abstracto el caso al resolver el recurso presentado por el diputado Federico Pinedo. La medida cautelar no pudo ser solicitada y menos aún concedida en el ámbito de este proceso judicial ya extinguido. Los fallos de la Cámara pusieron el marcador claramente a favor del gobierno. En menos de un mes, la oposición no pudo voltear a Mercedes Marcó del Pont de la presidencia del Banco Central, ni tuvo la fuerza suficiente por ahora como para torcer en el Congreso los decretos de necesidad y urgencia que dispusieron el uso de reservas para el pago de los compromisos con los acreedores privados. O sea que podríamos decir, hablando en términos futboleros, Cristina Fernández 2, la oposición 0. Senadores, sí, y bueno, y en uno de los momentos más tensos de la sesión, ayer se presentó el ministro de Economía de la Nación en la Cámara de Senadores de la Nación, y en uno de los momentos más tensos de la sesión, Amado Vudú le contestó al senador Gerardo Morales y le preguntó si querían buscar otro corralito como sucedió a principios de siglo, y agregó: quieren dejar al país sin instrumentos y amenazar judicialmente a funcionarios, quieren volver a llevarnos al desastre. En uno de los momentos más tensos de la sesión, Amado Bubú le contestó al senador Gerardo Morales, quien lo amenazó con denunciarlo por haber firmado el decreto de necesidad de urgencia 298 que crea el Fondo de Desendeudamiento, y le preguntó: ¿quieren buscar otro contralito como sucedió a principios del siglo? ¿Quieren dejar al país sin instrumentos, amenazar judicialmente a funcionarios? ¿Quieren volver a llevarnos al desastre? como no son administración, lo hacen poniendo palos en la rueda. Son conceptos sus conceptos son fáciles de contestar. Ustedes tendrían que explicar muchas cosas. Ustedes pregonaron 30 años dejar la FJP y votaron con ellas. Como gobierno sostuvimos la convertibilidad y realizaron corralito y corralón, agregó el ministro de Economía. Y concluyó con otro mensaje a la oposición. No es prudente reformar el presupuesto. Nosotros sostenemos lo que firmamos, que no es como quienes firmaron un mega canje. En este país se realizó un mega canje por decreto y ahora se rasgan las vestiduras por la utilización por parte de la presidenta de un recurso constitucional. Así que bastante movidita ayer la sesión en el Senado, en el cual el ministro de Economía disertó por 5 horas. Y la oposición se quejó porque esta reunión se hacía previa a Semana Santa, lo que imposibilitaba de que muchos senadores pudieran concurrir a la reunión para viajar de su provincia. Y yo me pregunto, ¿qué no es su laburo? O sea, no me largué un fin de semana, yo estoy en mi provincia descansando, pero le pagan para que vayan a esa reunión. Y estaban haciendo empanada y se quejan, de vigilante. Claro, empanada de AR, ¿eh? Agente de reunión. Claro, se quejan porque la reunión fue ayer cuando está previo a un fin de semana largo. Están pasados. Bueno, salió esta reunión, Morales lo quiso chicanear y terminó mal parado. Bien, o sea que podríamos decir, Cristina Fernández 3, oposición 0. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. It's very far away. It takes about half a day to get there. If we travel by dragonfly. No, it's not in Spain, but all the same, you know it's a good name. And the wind's just right. Hey! Just a little bit of Spanish dance. cerveza, tomamos la mejor soda. Y ahora, la mejor soda me brinda el mejor hielo. Porque la diferencia está en el agua. Cuando salgo a cenar a los mejores restaurantes, porque me sirven el mejor hielo. Porque la diferencia existe en el agua. Cuando voy a la disco, pido el mejor fernet, porque está acompañado por el mejor hielo. Y la diferencia, por supuesto, está en el agua. Ives y Verá presentan el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Lo nuevo en el noroeste argentino, Hielos y Verá. Llámanos al 461-7410 o lo esperamos en Buenos Aires 386. Tafí Viejo. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes de 6 a 8.30. Bueno, esto fue un yuyo más. Esto es un yuyo más. Lo que fue un tema de Jimi Hendrix, que un día como hoy se le dio por empezar a romper guitarras y a quemarlas. Qué zarpe, ¿no? ¿Y cuál era el mensaje, vos que sos rockero? Disculpa, yo no soy rockero. ¿No? ¿No? ¿Qué sos? Gil. Gil. No, nosotros somos los giles y giles somos otra cosa, no somos rockero. Ah, bueno, mientras no sea anarquista. Porque ahora todo el mundo es anarquista, ¿sabías? Era un ritual sagrado propio de sus viajes cósmicos. Que él le ordenaban quemar la guitarra, sí. Como que ya la toqué y ya no puedo hacer más nada con esto. Y bueno, los dioses y los diablos de la guitarra danzaban en el humo. Bueno, esos mismos dioses y esos mismos diablos fueron de que después a que se muera de una sobredosis. De acá empezó un día como hoy a quemar guitarras, a romperlas, a tirarlas, así que ahí está, Jimi Hendrix. Bueno, por otro lado, y dentro de la cruda realidad tucumana, los gremios estatales quieren un aumento en el básico. El encuentro entre las autoridades del gobierno y los sindicatos no dejó buenos resultados, aunque la discusión seguirá en marcha. En el encuentro que convocó ayer el ministro de gobierno, y Justicia, Edmundo Jiménez, participaron los dirigentes de las organizaciones sindicales estatales ATSA, Vivienda, Casino y la Federación de Sindicatos Municipales y de comunas rurales. Calculo que debe haber estado nuestro amigo Carrizo ahí, amigo tuyo. Allí se abordó principalmente varios planteos que tienen que ver con lo laboral, como por ejemplo las categorías, contratos y sobresumas que no están blanqueadas. Uno de los aspectos de esta reunión fue la de avanzar en la discusión para buscar un número que podría ofrecer el gobierno para mejorar los sueldos. Sin embargo, no hubo tal ofrecimiento y se avanzó en la necesidad de que los empleados de estos sectores, que les restan 10 años para jubilarse, puedan contar con todas las sumas que se abonan en negro y que sean blanqueadas. Además, el secretario general de ATSA, René Ramírez, informó que le pidieron al funcionario que si se otorga un aumento, las sumas sean trasladadas en forma remunerativa bonificable, aunque algunos referentes consideraron que si se otorga a todos por igual una suma en blanco, hay categorías que recibirán menos dinero. Los trabajadores de la salud en promedio perciben un básico de entre 900 y 1.000 pesos, mientras que los empleados municipales, su básico es de platillos, bombos y redoblantes, 250 pesos. Ya. ¡Qué básico, papá! A este sector no les conviene, obviamente, un aumento total en el básico. De todas maneras, el miércoles de la próxima semana se volverían a encontrar para definir las posturas. Empezamos a conversar con el ministro de Gobierno acerca de los ejes principales con los cuales coincidimos todos los trabajadores estatales. Trabajar para que cualquier incremento vaya al básico del trabajador para ir mejorando en el caso de sanidad y en el caso de los compañeros que lo vienen requiriendo. Trabajar sobre el compañero que está en edad jubilatoria también y establecer un piso salarial para que el compañero con categoría más baja también sienta el beneficio. Bueno, siguen las negociaciones. Todavía no hay un acuerdo, había un ofrecimiento del gobierno de una suma fija no remunerativa de 350 pesos. Los muchachos no acuerdan con eso, piden que sea, hay algunos que piden 500 y algunos que dicen, bueno, sí, dame lo que quiera de aumento, pero ponémelo en lo básico, porque si no, no sirve. Bien, por otro lado, los concejales de la capital aprobaron. ¿Vos sabés algo de los concejales de Tafí Viejo? Están tratando de despertar a Blancanieves. Bien. No se vayan a comer algún sapo ahí, ¿no? Bien, sí, porque bueno. ¿Qué vamos? No, yo estoy cansado de hablar de eso. Y no quiero echar más leña al fuego, pero es como todos los senadores, ¿no? Debe ser que están preparándose para el fin de semana largo, para un descanso. Meta repulgue, sí, sí. Sí. Bueno, los concejales de la capital la hicieron completa. Quitaron espacio verde a la ciudad y lo acusan de violar una ley. Concejales del oficialismo sancionaron ayer una polémica ordenanza que permite ceder a la provincia una parte del parque Guillermina para construir un hogar para adultos mayores. La controversia surgió a partir de las objeciones planteadas por los ediles de la oposición, José Luis Albiñones, José Constanzo y Claudio Viña, quienes recordaron que ese inmueble figura en el registro inmobiliario como parte del patrimonio cultural de la provincia, por lo que su enajenación está prohibida según alcance de la ley 7.535. A manera de defensa, los concejales del PJ argumentaron que se trata de una fracción pequeña de terreno y justificaron la aparente transgresión legal por los fines benéficos del proyecto. ¿Quién irá a hacer la obra, no? A la sesión extraordinaria realizada durante la tarde de ayer, el oficialismo tampoco valoró que ese terreno forma parte del escaso espacio verde que aún subsiste en la capital. Pese a todo, finalmente la bancada perovichista impuso su abrumadora mayoría, 13 votos contra 3, y aprobó la cesión en comodato del predio. Allí se construirá un geriátrico que demandará una inversión de 30 millones de pesos y tendrá capacidad para 96 ancianos y una bicicleta. Ah, sí, mira. Más otros 300 ancianos que serán atendidos en un área que funcionará como centro de día. El inmueble en cuestión se halla entre calle La Madrid y Bulón Zumeaga y a 125 metros antes de llegar a la esquina de Adolfo de la Vega y La Madrid. En la sesión también se aprobó la prórroga de la moratoria municipal que vence el 31 de marzo por 2 meses más. Bien. Bueno, o sea, 96 ancianos podrán estar adentro del geriátrico y otros 300 serán atendidos en un área que funcionará ahí. 96 ancianos, 300 más y una bicicleta. Los números de oro. ¿No? Che, ¿y cuándo vamos a ir a la Utinger? A ver qué onda con... ¿Y vamos hoy? No, vamos. Ayer me dijeron que, bueno, eso vamos a hablar con ellos, pero que sí, todos los parecerías vuelven y qué sé yo. Que le habían puesto, Edet le había puesto la luz y fue Javier, después de no habilitarlos municipalmente, y lo hizo que le saquen la luz. Y obviamente están siendo discriminados, así que bueno. No, la palabra discriminado, porque la palabra discriminado en no está Viejo, en la agenda. Claro. Tafí Viejo fue decretado pueblo sin discriminación. Claro, me pueden. Esta gente que no tiene luz y no tiene agua es otra cosa. Claro. Son unos usurpadores. Sí. ¿Mm? Bueno, ya vamos a ir hablando. Señor. Bueno, vamos a hablar con esta gente, mañana vamos a tener un poquito más de noticias sobre esto. Y bueno, ¿qué quería hacer, un country? ¿Ah? ¿Quería hacer un country? Eso según parece, fuentes no confiables, como la fuente de agua de como las la calles. Fuente de la plaza, esa hermosa fuente, esa la cosa torta. Tan fea que han hecho ahí, Dios mío. Según fuentes no confiables, que el intendente quería construir un country. Bueno, los country son parte de... Bueno, y le ganaron de mano. Bueno, según dicen también, hay gente que dice que eso son terrenos usurpados. De gente que ya venía realizando usurpaciones, claro, en otros lugares. Es que es una zona que, que no es propicia para la vivienda, porque se inunda y tiene problemas con la lluvia. Bueno, el tema también es que está medio jodido porque hay como muchos lugares que inclusive el intendente está atacando con sus empleados, qué sé yo, como para usurpar ahí, meter gente, dar soluciones habitacionales, y por ahí son terrenos que están en problemas con la sucesión y cosas así, que es realmente muy costoso bancar todo el trámite, todo eso, sí. y bueno, parece que están metiendo mucha ficha, y entonces el usurpador se queja de los usurpadores, pero también está medio... Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Después también vamos a hablar con la arquitecta Serpa, cuál es la situación de esta gente que está ahí en el 1900 y que han denunciado que no le ponen ni el agua ni la luz porque el intendente no habilita estos terrenos en catastro municipal. Bueno, vamos a escuchar mañana la opinión de esta gente. Un yuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Jimmy, ¿trae carbón, Jimmy? Clique. Quemala. Quédale nada. ¿Qué? Nafta está súper. Hoy fui a comprar nafta súper y no había, me vendieron ese que sale 4,25 litros. ¿Y qué es eso? Y es la... ¿Y por? La... Refinor 21 super, super, Refinor super no sé cuánto. Vamos, Jimmy. Qué mala. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Es momento de acercarnos a los hechos y los hombres que hicieron nuestra patria. Es momento de conociendo nuestra historia. La historia es dinámica en su concepción, pero puede ser estática en su relato. Tenemos claro que desde la educación, la historia oficial tiene un desarrollo que tiende a fijar imágenes de próceres inmóviles y acartonados en nuestras mentes. ¿Cuál es la imagen que tenemos del general San Martín? Si cerramos los ojos, todos vamos a tener la misma imagen. Serio, altivo, solemne, montado en lo alto de su motoneta gris, con su gorrito y con los dedos en B. Cerca, su esposa, la Duarte de San Martín, quien lo acompañó hasta los últimos momentos en su exilio en Miami. Bárbaro, estas ideas matan, fue la frase con la que el general San Martín se levanta desde el piso en medio de la batalla, cuando el sargento Cabral lo salva de caer aplastado por el muro de Berlín en la batalla de San Roberto. Muero contento, hemos batido al comunismo, dice Cabral cuando muere, por una traicionera bayoneta. una bayoneta Hellmann's de fabricación alemana, como las que ya se podían ver en 1870 en la Revolución de Mayo, cuando French y Baretta, junto a los habitantes de la colonia, frente al Cabildo en Plaza 11, gritaban: el pueblo quiere saber si en el 2000 nos encontrarán unidos o nominados. Ese general San Martín, al que su esposa Eva, al morir, le cierra los ojos mientras el general dice: párpados, las ideas no se cierran, es muy distinto a ese general San Martín que nos enseñan en el colegio, liberando Chile, Ecuador, Bélgica y Florianópolis. Sepámoslo, solo es un dato más para conocer nuestra historia. Fue Felipe Picia y sus palabras, llevándonos de nuevo por un viaje a través de nuestra historia. Datos cruzados, fechas y nombres para confundirnos aún más en todo lo que sabemos sobre la historia de nuestro país. Hasta la semana que viene con Conociendo Nuestra Historia, con Felipe Picia. Donde vamos a hablar de Sarmiento, su cruce de los Andes, su famoso gol a los ingleses y su negativa a la costumbre tártara de pensar planes amacándose cuando les dice: tártaros, las ideas no se amacan. Nos vemos. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces, pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Hitler había estado en el poder durante 4 años y sus tropas ya estaban invadiendo Europa. La guerra civil en España fue un ensayo general para la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que protagonizaron los civiles desde el aire. Una guerra de tecnología y terror. Atrocidad masiva y muerte indiscriminada. Tropas alemanas de voluntarios lucharon junto al ejército fascista de Franco para derrocar al gobierno republicano que el pueblo había elegido. Entre ellos se encontraba Klaus Koller, de Hamburgo. España, maravilloso país. Estoy orgulloso de ayudarte en tu liberación de las hordas rojas para que puedas luchar junto a Alemania e Italia contra el bolchevismo que está minando la base de Europa. Gente de todo el mundo se alistó voluntariamente para defender al gobierno republicano y derrotar el fascismo. El comunista galés Bill Painter escribió: cuando ves todo esto, comprendes el sentido de la guerra. Te das cuenta de que los fascistas deberían ser destruidos porque son una terrible amenaza para Francia e Inglaterra. En 1939, Franco y sus aliados fascistas salieron victoriosos. Las democracias de los Estados Unidos e Inglaterra habían dejado de intervenir. Y la oportunidad de desafiar el fascismo había desaparecido. Un nuevo orden amenazaba al mundo. Bueno, esto fue el final de la Guerra Civil Española. Una guerra civil que le costó a España 35 años de la dictadura retrógrada y represora del generalísimo reverendo hijo de puta que fue Franco, que le costó la vida a muchos españoles, algunos muy importantes, como el otro día recordábamos a Miguel Hernández, que fue producto también de conatos de la Guerra Fría, que mostró a la hora de definirse qué era más importante para los países más importantes del mundo. Esta guerra tuvo el apoyo y la ayuda de Alemania por parte de Franco, y Alemania bombardeó en ese momento ciudades de España. Los países del mundo libre no hicieron absolutamente nada porque buscaban que caiga el gobierno de la república que tenía en su poder, que tenía el poder en España y que estaba compuesto por socialistas y comunistas. Priorizaron, digamos, la caída de los socialistas y los comunistas por sobre el advenimiento del fascismo, y bueno, ese fascismo fue el que generó después la Segunda Guerra Mundial, que tantas vidas y tanta sangre le costó al mundo. Bueno, ahí están los países libres, los países del mundo democrático, que apoyaron con su desidia a los fascistas en España, y eso le costó a España 35 años de un régimen que la atrasó en términos económicos y políticos con respecto a todos los demás países de Europa. No, yo para hoy lo había invitado a Jaime. Jaime, su abuelo luchó ahí en la guerra civil, y como este horario no existe para él, amablemente no se ha hecho presente. Así que bueno, un saludo para su abuelo. Sí, no para él. No para él. Luchó en la guerra civil, y su nieto, que está luchando con la almohada en estos momentos, debe estar soñando que está peleando. Va perdiendo. Y pierde feo, ¿no? Jaime, está bien. Una buena herencia del abuelo. ¿Y Felipe? Y Felipe, bueno, Felipe Peña mañana va a dar una conferencia de prensa a las 11:30 en la obra social de la APT, en la Junina del 775, en el segundo piso. Espero que lo dejen pasar, porque cuando vos vas a la APT tenés un policía del grupo cero ahí que te mira feo y no te deja pasar. Yo recuerdo cuando en la APT se podía subir y bajar como Pancho por su casa. Bueno, ahora tienen un policía con cara de malo que te dice, ¿y usted a dónde va? Bueno, mañana supongo que irán a habilitar, el policía te mirará en forma simpática y yo le haré un fuck you. Y bueno, ¿qué va a hacer? Son los avatares de hacerse gremialista. Pero si esta gente de la PT tiene alguna vocación política, muchachos, bueno, empiecen a abrir la cancha, porque así como van, no van a llegar a ninguna parte. Bueno, viene Felipe Piña, va a disertar. También va a quemar su guitarra, ¿no? ¿Vos qué querés decir que versea? Hay una visión de la academia con respecto a los historiadores, esta especie de historiador... La academia de Hollywood. Esta especie de historiador que vulgariza la historia, ¿no? Aquí tenemos un académico de historia que quiere la historia que sea científica, con toda la data, y que te ponga a analizar todos los elementos de la historia para poder sacar algunas conclusiones. Bueno, Felipe Piña la hace más sencilla, la hace más popular, más digerible para la gente común. Y en ese aspecto yo creo que es importante, porque divulga hechos de la historia que por ahí no eran tan conocidos. Está mañana en Yerba Buena, a las 9 de la noche va a estar en el shopping del Solar. Yo hubiera querido que esté en un lugar más popular que eso, pero bueno. ¿Qué pasa? Que los muchachos ya... ¿Qué más popular? Es popular, pero no lo... Pero va a Yerba Buena. Y Yerba Buena queda medio lejito. Bueno, pero él no es... tipo que le acerca al vulgo la verdad histórica. Bueno, pero él no lo organiza. O sea, así que bueno, lo llevan ahí a Yerba Buena. Yo hubiera preferido que sea, qué sé yo, en un lugar más abierto, más popular, más accesible. Yerba Buena queda lejos, así que no pienso ir. Pero mañana va a una conferencia de prensa a las 11:30 horas ahí en la sede de la APT. Si los policías nos dejan pasar, capaz que llegamos. ¿Vas a ir a la conferencia de prensa, Juanchi? No. Esto es periodista. Bueno, yo espero que lo traigan a Feynman. Espero, así que humildemente desde acá le digo al chico de Canal 9. De la APT. No, a José Pablo. Que lo traigan a Feynman para que hable sobre el peronismo. Sería interesante una discusión sobre eso en Tucumán. Él ya ha dado muchas charlas sobre el tema, inclusive tiene en el diario Página 12 todos los domingos un suplemento que habla sobre el peronismo. Es una de las maldiciones de este país, según algunos, y según otros es una de las bendiciones de este país, pero siempre polémico el peronismo, que a través del cual podemos entender nuestra historia reciente. Bien, estamos aquí en Un Yuyo Más, son las 8:15 de este 31 de marzo, previo a la Pascua. Ya estamos rayando los choclos. Rumbo al mundial. Bueno, en los pronósticos Jesús pierde mañana, pero gana el domingo. Así que aguante. Y todos nos vamos al descenso. Aguante, Jesucristo. Ayer pasaba por la Sargento Cabral, en el gremio municipal. Ahí le alquilan a una gente, de evangelista, una cosa así. No sé de qué religión son. Y hablaba debe ser uno de los, no sé cómo se llaman, un pastor. Y realmente, qué capacidad. Yo he estado media hora ahí, yo fui a otro lugar cercano, y lo escuchaba el chabón que hablaba y hablaba y hablaba, pero bien, ¿no? No, no es que repetía, no era como yo que digo, no sé qué decir. No, el vago, bien, discurso claro, sencillo, con ejemplos cotidianos, realmente una capacidad, se merece bien la guita que le dan. Chango la hace bien al verso. Así que bueno, este, aquí estamos en un yuyo más. Aguante el chabón. Profesando cultos de la calle. Aguante, aguante. Hey, Jimmy. Que fue la guitarra de Felipe. En homenaje a Jimmy Hendrix y sus guitarras. Hola, querida audiencia de la 88.3, mi nombre es Cecilio Terrón, editor y propietario de la guía Ciudad de Limón, el programa que lo va a acompañar durante todos los sábados de 8 a 11 horas. Te espero en la 88.3, la voz de Tafí, la radio que está conquistando a toda la audiencia de Tafí Viejo. Y a partir de este sábado, Deportivo 95 rumbo al Mundial 2010. Te lo dice Ciudad de Limón. El especial Guía Ciudad del Limón, todos los sábados a partir de las 8 por La Voz 88.3. Haciendo historia. Publicite en Guía Ciudad del Limón, 154-655-452. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bien, son las 8 y 23 minutos de esta mañana del 31 de marzo, el último día de marzo. Se fue marzo del 2010 y no volverá nunca jamás. Chao, chao, 31 de marzo. Que te vaya bien. Bien, teléfono para comunicarse. ¿Para qué teléfono? Ya nos vamos. Que comuniquen con Juancito. Bien, sale un nuevo disco de Silvio Rodríguez. Un disco que dice acá el revolucionario que evoluciona. El disco se llama Segunda Cita, donde despliega su sello en un aquí y ahora que muestra su potencia con mucha onda yacera, de una base de un trío acústico o cuarteto cuando se suma la guitarra de Rodríguez, cierta impronta yacera marca el camino musical de este disco. Desde la poesía, el cubano actualiza la trascendencia de su obra con canciones que desgranan historias y temas varios, bellamente abordados con tomas de posturas que no son necesariamente cómodas, como lo que se refiere a su propio país. Dedicado al 50 aniversario de la Revolución Cubana, el trabajo estuvo listo el año pasado y estaba planeado que se editara entonces. El disco sienta el sentido político más explícito en Sea Señora, un amoroso pedido de cambio en las inercias de la revolución, que es a la vez un llamado a renovar la creatividad y la audacia de los cubanos. A descanto o póngase deseo, superen la R de revolución, pide la letra, restauren lo decrépito que veo, pero déjenme el brazo de Maceo y para conducirlo su razón. Bueno, la poética de Silvio Rodríguez se renueva en este nuevo disco, Segunda Cita, que surgió como del 50 aniversario de la Revolución Cubana y en el cual pide una renovación de los muchachos, en un régimen que parece medio anquilosado en el pasado, según comentan aquí en este diario. Bueno, al que le interese, el segundo disco, este disco de Silvio Rodríguez. Así que bueno, ¿tenemos algún temita de Silvio Rodríguez, compañero? Por ahí. Bueno, Hoy también se conmemora el Día del Comportamiento Humano. Día del Comportamiento Humano. Esta celebración simboliza la jerarquización de los valores espirituales y éticos y el fomento de la armonía en la convivencia entre las personas. Así que podríamos... Sí, bueno, hoy también se conmemoró que Yasser Arafat en el año 92 o 92 fue nombrado presidente de Palestina, del régimen de Palestina, que se había logrado a partir de un acuerdo con el presidente israelí. Habrían logrado que haya un establecimiento en Palestina de una organización estatal de Palestina con un territorio, con una institución, con inclusive una policía, que bueno, que se ha visto totalmente desdibujado en los últimos tiempos porque no pueden ni siquiera acceder económicamente a los fondos que necesitan para poder desarrollarse, y los colonos israelíes siguen estando rodeándolos y esto no tiene resolución final. En algún momento, cuando haya alguna otra efeméride con respecto al tema de Palestina y el conflicto con Israel, vamos a desarrollar un poquito más este tema, que es bastante acuciante, digamos, en la realidad actual, y que muestra los intereses de las potencias mundiales en ese pequeñísimo país del mundo y ese otro pequeñísimo país del mundo que es Israel, pero que es tan poderoso en términos armamentísticos y tiene uno de los mejores ejércitos del mundo. Así que bueno, algún momento vamos a desarrollar este tema. Hoy no nos da el tiempo, y aparte porque es muy complejo y muy largo. Y además del Día del Comportamiento Humano, es el Día Nacional del Agua, y en Tafí Viejo el agua es todo un el problema. El agua fluye. Es todo un problema. Fluye y fluye. El día de pero hoy, no fluye por las cañerías, fluye por la calle. Javier, señores de la SAT, y a quien le corresponda, a ver si se ponen... Bueno, vos pagás el agua, porque si no pagás el agua no te claro puedes quejar, ¿no? Que no, lo paga mi padre. Así que un saludo a mi viejo. Bien, a mañana. Vayamos para atrás. yuyo más. Y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más.